Ana, las hiplok el tayón tontic ambaneje. Chotol comstuk ta shokonskok, ta chiquina, ta yichonsme. Mubuchulok ta yesbi, chaval bulastan nupschiil. Muyuk bulastak oponel tabe. Mubuchulas mukul albetak chinot kai. Chaval bulastak opinel. Muyuk usi las lamzam besbektal. Ana renunció al amor. Sola quedó al lado del fogón, en una esquina atada al vientre de su madre. Jamás pronunciaron su nombre, jamás la desposaron. Nadie se atrevió a cortejarla, a susurrar al oído el deseo de la carne. Nadie acarició sus pechos, nada sació su hambre.